maná cayó del cielo y el pueblo lo recogió. Y se puso muy contento porque Dios le respondió. Y se puso muy contento porque Dios le respondió. Israel tenía hambre y no había que comer. Dios escuchó sus ruegos, del cielo hizo caer un pan muy rico con sabor a miel. El maná cayó del cielo y el pueblo lo recogió. Se puso muy contento porque Dios le respondió. Se puso muy contento porque Dios le respondió. Israel tenía hambre y no había que comer. Dios escuchó sus ruegos, del cielo hizo caer un pan muy rico con sabor a miel. El maná cayó del cielo y el pueblo lo recogió. Y se puso muy contento.